que siento ilusiones. Mi alma respira por la herida, viendo a mis lindas tres Marías. Cuando se busca y no se halla, el amante huye de su amada. Y orar cobarde para que otro ría este capricho de este mundo. No importa ser cobarde, la risa es llanto en la vida, es el consuelo para todo hombre. Ya ni los muertos